dejado de amar y me has hecho quererte. Tú has hecho de mi vida la muerte. Tonto fue creer, te burlaste de mi amor.